José le tiene 5 números. Ah, son estos 5, claro. A ver los que has sacado. A ver, no, si tienes. Ahí pero, tienes uno. El Willow Wheel for me, pero este es para el primer tomo. Deja que está abierto, que corra al aire. A ver. Esto es el bueno por mí. The Look of Love. Son baladas estas dos. A ver qué más tiene por aquí. Hay que subirle. Luego ya cuando venga batería, tenemos que ajustar bien la dinámica de los que. Este no lo sé. Hay que mirar muy bien los temas que cuadran. Este es precioso. De todas formas, lo estamos leyendo al final. ¿Cantando ella? Pero eso lo hemos tocado la semana hasta el infinito y más allá. Todos los temas. Sí, ¿no? Esos cifras acabo. Lo único que, claro, los trombones llevamos. Pa, pa, pa. Por ejemplo. Y aquí llevas un montón de segundas voces y de todo. ¿Batería la saca todos los primeros trombones? Yo creo que si lo tocamos aquí dos o tres veces más. Pues a ese. Le pones, no sé si va a haber tiempo. Le metes en la computadora, le pegas al botón y te va saliendo. Si hacemos ese trabajo por separado, luego lo unimos todo y va a ir mucho mejor.